estás contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los pastorcitos humildes de Fátima, pastorcitos humildes de Fátima, la vieron muy triste, la vieron muy triste, la vieron muy triste por nuestra maldad, la vieron muy triste, la vieron muy triste, la vieron muy triste por nuestra sin voz, con qué cantar, y mi alma vacía dormía en soledad. De madre, me quedaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me quedaré en su amor. De mi alma.